Ejecutivo Nacional ha burlado la disposición constitucional y legal de someter a la aprobación de la Asamblea los créditos adicionales, la firma de convenios de interés nacional, y se escudan a través de un decreto de emergencia que para nada los exime del cumplimiento de esas disposiciones. Eso era con los diputados indígenas juramentados y no juramentados. Es decir, desde el 6 de diciembre, cuando nosotros logramos triunfar en el proceso electoral y sacar 112 diputados, el Ejecutivo Nacional, a través y con la concurrencia y complicidad del Tribunal Supremo de Justicia, lo que han hecho es desconocer esos resultados, burlarse de la soberanía popular con un conjunto de angustias y argucias jurídicas que lo hacen estar al margen. Todos esos créditos adicionales, firma de convenio, contratación de deuda no establecida en el presupuesto ni en la ley de endeudamiento, son absolutamente ilegales.